Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Tranqui, yo perreo sola. Eso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienen de hobby, en la marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Te enamoras es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen a mí, le estamos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, como se pone bellaquita. Te llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las dos son una tabla. Y eso te hizo mini falta. Los Phillies en la luta, en la corta. Y me dice papi, está bien dura como Nati. Por aquí lo que a ella no le importa, como perrear la vida es corta. Ey. Y me dice papi, está bien dura como Nati. Después de las 12 no se comporta, como perrear la vida es corta. Yo perreo sola. Mad DJ.